Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Todos los martes a las 7 de la noche tienes una cita conmigo en la confitería. Te espero con lo dulce de la vida. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Como en una isla, lleno por todas partes de ti que me rodeas, ya presente o distante. Con un temblor de luz, primera sin pulir, sin arista de tarde, ni sombra de jardín, y ángeles en espejos guardando tu mirada para hacerse verdades y noches estrelladas. Poema de Jorge Rojas. Muy buenas noches, bienvenidos a la confitería. Esta noche será algo romántico y llena de muchas sorpresas. En controles tenemos a Marco, muchas gracias por acompañarnos, Marc. Y pues bueno, mi nombre es Cristian García, sean bienvenidos y les recuerdo nuestros medios de contacto www.radiotv.jutepec.gob.mx y también en Facebook tenemos la página del instituto, la página de la confitería, el grupo de la confitería y un nuevo grupo que se llama Radio y TV. ¿Cuál es la otra parte del nombre? Se me olvidó. Chihuahua. Ayúdame. ¿Cuál? No, pues no, olvídalo. Bueno, ahorita les digo porque aquí mi grillito que grino no me sabe soplar muy bien. Esta noche tenemos de invitadas a parte de la compañía teatral Crea Movimiento. Bienvenidas. Gracias. Rocío, gracias. ¿Verdad? Sí. Rocío. Pati Rodríguez y... José Galindo. Okay, bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Acaloradas. Casi no, ¿verdad? ¿Qué es Crea Movimiento? Bueno, Crea Movimiento es una compañía de teatro independiente. Con 5 años ya en el estado de Morelos. Uh-huh. Nuestro objetivo principal es fomentar la cultura del teatro. ¿Sí? Abrimos el espacio para personas de cualquier edad, uh-huh, sin ningún costo. Aquellas personas que siempre han tenido el sueño y las ganas de actuar, pues bienvenidos. Ok, perfecto. Entonces tienen 5 años de estar fundada esta compañía. ¿Quién la fundó? ¿Quiénes fueron los pioneros de esta compañía? ¿Quién se le ocurrió? ¿Por qué el nombre? El fundador fue, Ignacio Fentanes, okay, nuestro director hoy en día. Él es actor, director, productor y director de teatro. Él ha sido actor desde pequeño y siempre su sueño había sido tener su propia compañía. Expresar todo lo que él ha aprendido, proyectar, vaya, hacia personas nuevas. Digo, yo soy su hermana, uh-huh, entonces hacemos un muy buen equipo y los dos estamos de la mano recibiendo gente nueva, gente que tenga las ganas, que tenga actitud y quiera aprender actuación. Así es, perfecto. ¿Y cómo es que ustedes se integran entonces a Crea Movimiento? A ver, cuéntenos un poco. Bueno, decía aquí Rocío, que es para todas las edades. Sí. Yo me integro hace un año. Sí. Ajá, hace un año que tengo 47 años y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta familia Crea Movimiento, porque nosotros eso somos una familia, donde nos apoyamos todos. Entonces, pues, el pertenecer a Crea Movimiento pues nos hace sacar muchas cosas que de repente traemos dentro y que nos hace sentir muy bien. Así es. Y pues ahora sí que estar de la mano de el director Ignacio Fentanes, pues yo creo que es un apoyo bastante fuerte. ¿Estudiaste actuación o eres empírica? No, yo no estudié actuación, no. Yo conozco a Ignacio Fentanes en una escuela de pues de artes donde yo ahí anteriormente laboraba. De repente un día pues yo le digo, ¿sabes qué? Quiero pertenecer al grupo, quiero pertenecer al equipo, y me dice, magnífico, tengo un proyecto al cual tú puedes pertenecer. De ahí para acá, pues ahora sí que digo, yo estoy enamorada del teatro, pero no, en realidad yo nunca había estudiado teatro, y es una adrenalina tan padre que se siente yo creo que en la primera, segunda y todas las actuaciones que uno llega a tener en frente del público. ¿Nunca dejan de sentir nervios? No. No, okay. Yo creo que si dejáramos de sentir eso, perderíamos la chispa. Sí. Sí, sí, siempre sí. Se tienen que sentir nervios. Mi nombre es Pati Rodríguez. ¿Ya? Sí. Yo entré gracias a la señora José. Hace 4 años entré con ella. Por motivos, nosotros nos conocemos personalmente, o sea, de otras cuestiones personales, ¿no? Sí. Entro hace 4 años, hace 3 años comienzo a laborar como asistente de dirección. Me da la oportunidad, nuestro director, productor, amigo, hermano. Sí, nos da la oportunidad de estar aquí. Sí, yo creo que el que una persona nos dé la oportunidad sin tener la preparación y que esa persona nos prepare, es lo más importante. Nosotros siempre decimos que buscamos actores, actrices con o sin experiencia. Todos tenemos un actor dentro y solamente es cuestión de pulir para sacarlo. ¿Y cómo es entonces que ustedes se dan cuenta que hay un actor, actriz dentro de ustedes, vaya? Pues porque al momento de pararlo frente a un escenario, la manera en la que se desarrolla, de la que se desenvuelve, dice, ahí es cuando uno dice, esta chica, este chico tiene algo. O sea, sí sabe lo que hace, no hablando técnicamente, pero sí él sabe desenvolverse en el escenario. E inclusive esto, muchos de nuestros chicos nos han dicho que el actuar, el tomar el taller de actuación que nosotros les impartimos, les ayuda a formarse tanto como actores, pero también como personas, que les enseña desde el pararse frente a los alumnos de su salón a exponer, hasta dar una conferencia, presentarse ante una entrevista de trabajo. Entonces, que eso les ha ayudado a perder la vergüenza, a tener seguridad, a poder plantarse bien y enfrentar, ¿no? O sea, encarar a la gente, a la vida y todo. Entonces, es muy padre porque a pesar de nosotros formar actores, formamos personas. Entonces es padre que los chicos, los niños que entraron pequeños de 10, 11 años, si no es que más pequeños, de 5. Ahorita ya son chicos, ya son niños que están casi entrando a la adolescencia, y son unos chicos maravillosos y son unos muy buenos actores, pequeños aún, pero muy buenos actores. Muy buenos actores. ¿Qué se siente pararte en un escenario frente a cientos de personas que van a verte? ¿Qué sensaciones les dejan? A mí la sensación que me dejó es sentirme orgullosa de mí misma, pero sobre todo una de las cosas que yo siempre le he repetido a mi director y no me canso de repetirle, gracias por lo que has hecho por mí, porque digo, a lo mejor está de más decirlo, pero yo venía de violencia familiar, entonces él me ayudó a levantarme, y un día me dijo, yo me quiero sentir orgulloso de ti. Cuando terminó la primer obra que yo presenté con Ignacio, me dijo, me siento muy orgulloso de ti. Y yo creo que eso no tiene precio. No se paga ni con todo el oro del mundo. Y me ayudó a superarme bastante. Hasta el día de hoy me ha seguido ayudando bastante. Pues yo, a la hora de sentir los aplausos, se siente, se te enchina la piel. Y no lo hablo solamente por mí, creo que con todos mis compañeros. El tomarnos en el aplauso final, tomarnos de las manos y darnos cuenta que, porque a lo mejor yo podría ser una de las protagonistas, pero sin mis compañeros yo no podría sacar adelante la obra sola. Entonces, el sentimiento que tenemos de compañerismo al final es esa sensación, en realidad, la sensación de sentirme unida a algo, de ser parte de. ¿Han sentido aplausos? ¿No? Sí. Esa sensación de estar frente al público que te acepta, ¿has sentido aceptación? ¿Han tenido otro público? Me imagino que tienen públicos muy difíciles, ¿no? Diferentes géneros, etcétera. Sí. ¿Alguna vez les ha pasado que en lugar de aplausos reciban abucheos o algo así? Pues fíjate que es algo muy chistoso porque... Nunca, dice. Nuestro último proyecto formal, que fue Venganza. Sí, que estuvieron también aquí promocionándolo. Sí, así es. Nosotros lo tomamos como un montaje muy serio, porque es una obra... dramática, entonces nosotros siempre durante el montaje lo tomamos muy serio, entonces nosotros pues estábamos preparados para que la gente se impactara, lloraran, se enojaran o identificarse con alguno de los personajes, pero a la hora de la hora, yo formé parte del elenco y a la hora de estar en mi escena, en el escenario, en el momento en el que está el personaje en el desquicio total, se empiezan a escuchar risas y se ríen por acá y se ríen por allá y se empiezan a... Entonces, pues yo me quedé así de, ¿por qué se ríen? O sea, ¿qué pasa, no? Entonces, y nos dimos cuenta que son risas nerviosas. Eran risas nerviosas de la gente que se estaban identificando con tu papel. Inclusive, en una de las funciones... me tocó en el momento en el que, te digo, yo estoy como en la escena más fuerte, unas personas del público me gritaron, o sea, ¡mátala! ¡Sácale los ojos! Entonces, pues, uno tiene que estar, pues, en el personaje, pero sí te quedas con, ¡uy, órale, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué está pasando en sus mentes, en su corazón? Para que las personas del público que me gritaron eso, pues me lo gritaran, ¿no? Entonces, fueron cosas sorprendentes porque sales de escena, ¿por qué se rieron? O sea, y lo primero que piensas es, pues, ¿se estarán burlando? ¿No les estará gustando? ¿O qué pasa, no? Entonces, conforme fuimos avanzando con funciones, nos dimos cuenta que cuando son las escenas más fuertes, de confrontaciones, es decir, la gente se ríe. Genial. Y la gente y sonrisas como de nerviosas o risas de híjole, es que yo me acuerdo cuando, ¿no? Entonces, pero nosotros no lo esperábamos. Entonces sí, todos estábamos de, pero es que ¿por qué se ríen? Pero al final lo descubrimos y pues ahora sí como es cuando termina la obra y bajamos a saludar al público y es de, es que yo viví lo mismo y es que, y la gente así, ¿no? Entonces ahí es cuando dices, ah, bueno, ahora entiendo. Todo fue más claro, sí, ¿no? Pero primero que hice mal, ¿no? Y resulta que fue todo lo contrario. Exacto, sí. Exacto. Vamos a leer, ya tenemos aquí algunos mensajitos. Nacho dice, gracias por recibir a esta parte del equipo Crea Movimiento Cultural en su cabina y abrir sus micrófonos para platicar sobre el Teatro Independiente Morelos. Pues gracias a ustedes por aceptar esta invitación, ¿no? Y a ver, gracias. ¿Quién más tenemos por aquí? Déjenme ver. Ahí voy. Dora Flores dice, puras chicas guapas y talentosas, futuro de México. Gracias, Dora. Gracias. Anda por aquí Mariposa del Tiempo, que dice que saluditos a todas. Y también el Chango Chilango dice, buenas noches a los amigos confiteros, saludos. Ahí está. ¿Qué les parece? Vamos a un corte musical y volvemos con más de Crea Movimiento. Claro, ¿sí? Que sí. Bueno, los dejo con Me Falta de Santa Morena y volvemos. Colectivo Nuestras Voces invita al homenaje en reconocimiento a la trayectoria de Rafael Mendoza, trovador mexicano. ¿Quién parará esta locura? Parará. Artistas invitados, Jaime Flores, Gerardo Gil, Fernando Medina Ictus, Ileana Carreño, coro infantil Voces Colectivas, Alfonso Lirikowski, Teo Chacha, Mario Alberto Aguirre, Miguel Coronel, Carlos Carel, Cristos, Alfonso Maya, Felipe Rolando y Mario Choperena. Te esperamos este 2 de mayo a las 17 horas, entrada libre, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Avenida Morelos 263, Cuernavaca, Morelos. Facebook, Colectivo Nuestras Voces, con la colaboración del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Te esperamos, no faltes. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Muchas veces por ahí que ya me acostumbré a vivir sin ti, que de tu adiós estoy casi repuesta, aunque fui yo quien te falló, no tengo que aceptar. Ya sé que te perdí, ay, qué cobarde fui, y hoy debo resignarme a estar sin ti. Pero me falta resbalar por tu cintura y me hace falta curiosear por tu figura y me hace falta amanecer debajo de tu piel para despertarte siendo otra vez horas y me hace falta tu pasión y tu ternura. Yo sé que como tú no que nada en mí se afecta si no estás, sabiendo que la cruda realidad es que no puedo acostumbrarme a tanta soledad. Ya todo me da igual, me cuesta respirar si pienso que tú nunca volverás. Pero me falta resbalar por tu cintura y me hace falta por tu figura y me hace falta amanecer debajo de tu piel para despertarte siendo otra vez horas. Y me hace falta tu pasión y tu ternura. Yo sé que como tú no encontraría ninguno. Tal vez ya tengas otro amor mientras aquí estoy yo engañándome. Ya sé que Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Ah, por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes. Aquí, en la confitería. Eso en la confitería con lo dulce de la vida y con integrantes de Crea Movimiento, compañía teatral. Estamos con Rosy, José y Patti. ¡Ah, me lo aprendí! Ahí está. Les recuerdo también que estamos en el grupo de Radio y TV La Expresión de Jutepec, también para que nos puedan mandar cualquier mensajito, y pues ahí está toda la información de toda la programación en vivo que hay. Les recuerdo también que mañana tenemos el primer especial de la radio a las 10 de la mañana con Alex Pozas y tendremos un poco de sus canciones, de su nuevo disco y de su biografía. Y también les recuerdo que tenemos el sábado 2 de mayo a las 5 de la tarde en el Museo de la Ciudad un homenaje al cantautor trovador mexicano Rafael Mendoza, ¿no? Entonces los invitamos, es entrada gratuita o libre, ¿no? Como quieran llamarle. Entonces, ¿qué tipo de público metes el que atraen ustedes? Pues público de todas las edades, pero ahorita estamos en temporada de obras escolares. Tenemos un infantil que se llama Mundo Color. Si gustan conocer el proyecto o algo, pueden comunicarse al teléfono 357-0500 o visitar nuestra página de Facebook que se llama Crea Movimiento. Ya la posteé en el grupo de la confitería. Ahorita la voy a postear también en el otro grupo que es de la radio. Repítenos los teléfonos, por favor, Rosy. Sí, es 357-0500. Ok, teléfono de Crea Movimiento. Perfecto, para cualquier informe, ¿no? Así es. ¿Y qué tipo de obras son las que ofrecen, José? Mundo Color, decía mi compañera Rocío. Ajá. Ofrecemos también Venganza. Sí. Y el nuevo proyecto que se viene es Drácula el musical, que yo creo que es fantástico porque ya sería la tercera temporada de Drácula el musical. El primero estuvo increíble, el segundo pues mucho mejor y el tercero no les quiero contar, mejor no se lo pierdan porque va a estar súper. Así es, Pati. Sí, además estamos ahorita con dos proyectos. Ajá. Es una obra infantil que se llama Sofía y los cuentos. También tenemos La Oficina, que es una comedia, es para adultos, adolescentes, adultos, es una comedia que trata sobre la historia o un día en una oficina de gobierno. Ay. Entonces, está muy divertida, entonces esperemos que no se la pierdan. Vamos a tener, ya en temporada, que ya está cerca, vamos, si nos invitas de nuevo. Claro que sí. A venir para invitar y dar cortesías, obviamente. Perfecto. Y bueno, hablábamos sobre el tipo de público que su público meta y más o menos alguna de las obras que presentan. Pero ¿en qué están enfocadas estas obras, Rosy? Mira, hablándote específicamente, Mundo Color es una obra, como te dije, infantil, que el objetivo de la obra es enseñar los valores, la amistad, el respeto, el amor, ¿no? Y siempre enfrentar el mal o las situaciones negativas que vengan en la vida, ¿no? Así es. Eso es lo importante, pero lo importante son los valores. Siempre tratamos de que nuestras obras, nuestros proyectos dejen un mensaje, siempre dejen un mensaje. Entonces, por ejemplo, Venganza, aunque es una obra para adultos, es un thriller, es dramática, y el objetivo, o sea, lo que se demuestra ahí es la venganza, no es el camino más fácil. Aunque los personajes, las historias, cobran una venganza, siempre hay una consecuencia. Entonces te muestra todo esto, la puesta en escena. Exactamente. Perfecto. Y Sofía y los cuentos, que es el segundo infantil que tenemos, esa obra es muy bonita porque fomenta la lectura. Entonces es muy bonita, nos muestra diferentes cuentos, está muy, muy, muy padre. Y bueno, La Oficina, que esta es una comedia, esa sí es para atacarse de risa, ¿no? ¿Y es para adultos? Adolescentes y adultos, muy bien. Háblenos de sus proyectos un poco. Bueno, ¿cuál? Pues ahorita la obra que sí tenemos a disponibilidad es Mundo Color. Ajá. Es así, en el momento que el público lo decida, nos podemos presentar. Venganza también. Okay. Igual si les interesa conocer el proyecto, conocer la obra, pueden comunicarse a nuestros teléfonos que ya los vimos anteriormente. Uh-huh. O a la página de Facebook, y con mucho gusto y sin compromiso podemos mostrarles el proyecto. Y La Oficina y Sofía y los Cuentos están ahorita en Camino Valle. Uh-huh. Y nuestro musical, ese esperemos tenerlo para principios de octubre. Muy bien. Tienen una convocatoria que se está lanzando. ¿Que termina? ¿Cuándo termina? Termina el domingo 10 de mayo. Ese es el último día para recibir chicos nuevos. La convocatoria es, estamos buscando personas a partir de los 17 años. Uh-huh. Que no tengan o no experiencia en actuación, pero lo que sí les pedimos es que vengan con muy buena actitud, ganas de aprender. Que tengan habilidades, hagan lo que hagan repujado, tejan, bailen, canten, lo que sea que ellos hagan, siempre nos sirve. Okay. Entonces, si ellos tienen las ganas de aprender, adelante, sean bienvenidos. Estamos en la Casa de Cultura de Jutepec. Uh-huh. Ahí es donde estamos ahorita haciendo el taller y los ensayos. Los chicos que estén interesados se pueden presentar este domingo, que es 3 de mayo, a las 11 de la mañana. Igual si les interesa, los podemos registrar de una vez por teléfono en los teléfonos 357-0500 o en la página de Facebook. Ok, muy bien. Y no sé, hablaban algo del 10 de mayo, ¿es lo mismo? ¿Es el cierre de la convocatoria? Es el cierre de la convocatoria. Entonces ya los proyectos que tienen en camino, ¿alguna presentación que venga próximamente? Pues no, ahorita solo tenemos el 30 de abril, tenemos funciones, pero son en diferentes escuelas. Okay. Entonces, pero si quieren a alguno de los padres o algo que nos estén escuchando, les interesa que la obra se lleve a alguna escuela, igual pueden comunicarse y les presentamos un poco de la obra para que vean cómo es. Entonces, ¿no tienen un lugar fijo donde presentar sus? Por sus el momento obras. No. Ok. Pueden llamarlos y con que tenga el espacio ya. Exactamente. Con eso. Muy bien. Pues no sé si desean agregar algo más. Ah, mira, aquí dice que sí hay límites para la participación en la compañía de teatro. ¿Límite de edad? No, límites de edad. No hay límite de edad. Bueno, de hecho, uno de nuestros lemas es, si tienes entre 0 y 99 años, eres bienvenido, ¿no? Uh-huh. Nada más ahorita lo único que sí pedimos es que sean de 17 años en adelante. Ok, 17 años en adelante. Así es. Tengo aquí otro mensaje también, déjenme ver qué dicen, es que aquí el internet está súper rápido. ahí voy. No, pues no, ahí voy. Luis Armando Sánchez Fentanes. Ay, qué cosas tan raras. Es una de nuestros seguidores. Sí, ¿verdad? Sí, el apellido es así como que sí. Dice, saludos a las actrices. Yo ya vi su trabajo y es fantástico. Felicidades. Ahí está. Gracias. Un saludo. Gracias. Pues no, además, además cabe destacar que también él es actor. Él es actor, sí. El apellido es así como que me dice algo. Sí. Ahí está. Entonces, recuérdenos la convocatoria, las fechas, los lugares, los teléfonos pues ya están ahí, pero ¿sí? Recuérdenos en la convocatoria cuándo es el último día y a qué hora. Sí, miren chicos, la convocatoria es, tenemos dos días, es este domingo, que es el domingo 3 de mayo. Es el último día, el domingo 3, el último día. Sí, perdón, okay. Fue un error. El domingo 3 de mayo en la Casa de Cultura de Jutepec a las 11 de la mañana. ¿Aquí entonces? Ah, sí. Ok, sí, perfecto. Sí. Sí, sí. A las 11 de la mañana. Sí. Este domingo 3 de mayo. Así es. Okay. Y pues nada más comunicándoles que, bueno, ya les había dicho desde el principio, ahora en abril cumplimos 5 años como compañía, bueno, como familia más bien. Como decía José, somos una familia ya casi de 40 actores, entonces pues estamos muy contentos y pues este quinto aniversario nos motiva para ser mejores y trabajar con todo y que entonces, la gente que nos sigue siga disfrutando de nuestro trabajo y nos sigan conociendo y sigan conociendo nuestros proyectos. Y pues lo importante aquí, y es lo que nunca se debe perder, es el gusto por el teatro, por todas las artes, por danza, canto, pintura, música, todo, ¿no? Entonces, es importante que se abran estos espacios, sobre todo en el Estado, digo, ya en la República, pues, pero hay que empezar, pues, por donde es uno, ¿no? De donde es uno. Así es. Entonces, pues estamos muy contentos y ojalá, chicos, les interese la convocatoria. Vengan sin pena, aquí no hay pena. Entonces, pues bienvenidos. Nervios todos. Hay muchos, ¿no? Hay todos. Nervios hay, pena todos. No, pero pena no. Pena y, no. Y yo creo que aquí, o sea, dentro de CREA, el trabajo es que entras. Porque para que te salgas, ya no, trabajo. Ya no. Cuesta trabajo, ya no. No yo te quieres salir. Ya no te quieres salir. Y bueno, o sea, yo creo que nos pasa a todos los compañeros que nada más estamos esperando el domingo para vernos y pues para lo que viene. Así es. Pues tenemos aquí también saludos del invitado 191 que dice, hola, ahí está. Hola. Otra pregunta, dice, ¿reciben obras de experimentación? Bueno, para experimentación. Ah, sí, claro. Sí. Sí, no nos cerramos. ¿Cómo son estas? Yo no entendí mucho la pregunta. Me imagino que puede ser alguien que escribió algo y nos quiere presentar su proyecto, ¿no? Ok, o sea, no algo ya reconocido, ya como de un autor ya reconocido, ajá. ¿No? Sino algo... No, claro que sí. Si ustedes, chicos, están interesados, quieren presentar su proyecto, que nosotros lo conozcamos y leamos su guión y eso, adelante, vengan. Y si no quieren actuar, pero tienen ese talento, adelante, adelante. Nosotros recibimos cualquier persona, o sea, que puede estar en producción y formar parte de las cabezas, vaya, de porque aunque somos una compañía independiente, estamos muy bien hecha, o sea, muy bien estructurada. Tenemos gente, tenemos asistente, yo soy coordinadora general, nuestro director, tenemos director de vestuario, tenemos personas que están encargadas del vestuario, utilería, de utilería, escenografía, yo soy directora de maquillaje, entonces sí, tenemos una muy buena estructura, entonces no nos vendría mal un guionista. Sí. Ahí está, perfecto, entonces. También tenemos por aquí a Andrés, dice saludos a mis amigas y compañeras de CREA Movimiento. Ay, saludos, gracias. Hola, Andrés. Hola. El invitado 557, saludos desde Tijuana, es Alex Salguero. Ay, Juan, los extraño. Y dice, ¿pueden traer la obra a Tijuana? Claro que sí. Sería genial, ¿no? Sí, sí, claro que sí. ¿Han hecho esto de llevarlo a diferentes estados? ¿Sí lo han hecho? Sí. Sí, tiene un mes aproximadamente, mes y medio aproximadamente, entramos a una convocatoria en un festival, se llama Festival Internacional Susana Alexander, en Puebla. Okay. Entramos a la convocatoria, mandamos dos proyectos, que fue Venganza y Mundo Color. Nos aceptaron, entonces estuvimos allá aproximadamente tres días. Nosotros íbamos a dar una función de cada obra. Les gustó tanto el trabajo que nos pidieron otra función. Sí. Entonces sí estamos saliendo, salimos a Puebla y esperamos ya en este año, y si no a principios del próximo, comenzar a movernos en diferentes festivales y también en los diferentes estados de la República ya. Ojalá y mucha suerte, mucho éxito más que nada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. La suerte como que es para, bueno, no soy fiel de la idea de que es cuando es el momento exacto con las aptitudes y actitudes exactas, así ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Rosy, José, gracias. Patty, por acompañarnos, por esta invitación. Recuerden entonces seguirlos, CREA Movimiento, en Facebook como su página. Ah, y pues donde sea que se vayan a presentar, síganlos, es un trabajo de calidad, y pues los que estén interesados en la convocatoria, adelante, ¿no? Y también nos dice que si podrían traer la obra a Iztapalapa. Claro, claro. ¿Hace Don Juan Tenorio en temporada también? Preguntan. Sí. ¿Que si hacen Don Juan Tenorio en temporada? No, todavía no. Pero pues podría ser buena opción, ¿no? Sí. Saludos a las bellas actrices, Quique. Gracias, Quique. Pues bueno, vamos a otro corte musical. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti por estar aquí. Pues vamos con Sin tu latido de Luis Eduardo Aute y con Como el viento del disco Más allá del tiempo. Y volvemos. Ay, al contrario. Estás escuchando La Confitería con lo dulce de la vida. Al nacer con la vida te darán el guión de alguna fe, un dios, un mapa, un antifaz. Y tal vez te brinden la comodidad, pero dentro de tu ser muerde la curiosidad. Si miras fuera o miras dentro, todo guarda su misterio. Por eso voy como el viento a preguntar. Del bien y el mal, el dolor, el prejuicio y la moral, una vieja traducción de una vieja realidad. Pero miro afuera y miro adentro, y todo guarda su renacer.

Para ti que ya pagaste el predial, muchas gracias. Y si no lo has hecho, te recordamos que pagarlo es un compromiso ciudadano para el beneficio común. Durante marzo y abril, recibe 60% de descuento en el registro de predios y construcción OMISA. Además, paga los recargos del predial al 50%. ¡Seguimos avanzando! Quibebec, ciudad con sentido social. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo. Hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. ¿Bueno? Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. De regreso en la confitería con los dulces de la... Yo iba a decir cámara cero. Bueno, y pues sí, como ya se dieron cuenta, aquí siguen con nosotras Rocío, José y Patti. José y Patti, Crea Movimiento, ahí está. Muy bien. Cuéntenos un poco, nos hablaban fuera del aire sobre las responsabilidades que adquiere cada integrante de la compañía, ¿no? Sobre los valores y todo esto, el régimen estricto que llevan. Háblanos un poquito de esto. Así es, mira, nosotros, de hecho la compañía, el nombre de la compañía, las siglas son creatividad, responsabilidad, entusiasmo y actitud. Y como cada una lo dice, debemos de tener un sentido de responsabilidad y es algo que nosotros tenemos, somos muy perfeccionistas en eso, somos muy quisquillosos, vaya, en eso. Que aunque seas pequeño, formas parte de la compañía, vaya, desde los pequeños hasta los más grandes como José, siempre tenemos que, deben de estar conscientes de que deben ser responsables, tanto como actores en asistir a sus ensayos, asistir puntual, aprenderse los guiones, los trazos, todo eso, con sus vestuarios, que no los vayan a llevar arrugados, cosas así. Entonces, y ahí es cuando se forman muy buenos elementos. Ahí es cuando se forman los elementos que dices, ¿sabes qué? Cuento contigo y te traigo del tingo al tango. Entonces, y realmente todos nuestros elementos son muy buenos, todos. Y siempre, por ejemplo, los muchachos, los niños o chicos que tenemos menores de edad, siempre tratamos de que los padres estén involucrados en la compañía. Que sepan lo que hacemos, que vengan, que vean a sus hijos desarrollarse, que vean a sus hijos aprender y que vean lo que ellos están haciendo y que el talento que se les está despertando, ¿no? Uh-huh. Entonces, que ellos vean y que los niños realmente están amando el teatro, que les está gustando, para que los apoyen. Porque luego pasa que, híjole, es que es domingo familiar, ¿no? Y nosotros pues tenemos taller, tenemos ensayo y así. Si realmente a los niños les gusta que no los limiten, que no los limiten, o que sea porque pues es domingo y estamos echando la flojera, pues... O vamos a ir a misa. Pues con la abuelita. Ajá, entonces pues ya no van, ¿no? Entonces siempre eso, perdón, constancia, que sean responsables, que sean limpios, que el compañerismo, eso. Y también el... que sean creativos, ¿no? Digo, es una de las siglas, pero que sean creativos. Si ellos tienen una propuesta, ellos tienen toda la confianza y toda la libertad de llegar. ¿Sabes qué, Nacho? Yo tengo tal propuesta, ¿cómo ves? O ¿por qué no en tal escena podemos, mira, cambiar así o que se den unas marometas o así? Ah, perfecto. Entonces, eso nos gusta, que la gente tenga disposición, que la gente sea creativa, que tengan ideas padres, iniciativas. ¿Se ha dado la improvisación dentro de ya estando en vivo? Y es porque se les olvida, porque algo pasó. A ver, cuéntanos. Bueno, a mí me pasó de que había unos diálogos donde se hacía un silencio. Ajá. Entonces ahí, o sea, de repente dijimos, no, aquí tenemos que improvisar, pero ya en escena. Ajá. O sea, tenemos que improvisar otras cosas, algo, para que no se vea, o sea, para que no se pierda más que nada el... No sea tiempo muerto. Ajá, que no sea tiempo muerto y que más que nada que el público se duerma, o sea, se se quede, sino entonces ahí hay que improvisar y hay que seguir adelante, porque pues ahora sí que el show tiene que continuar. Sí, además de que depende mucho del público también, uh-huh. Y del espacio. Por ejemplo, nosotros que andamos en gira, pues en escuelas ahorita con nuestra temporada escolar, y es un público difícil, ¿no? Sí, o sea, todos los públicos son diferentes, uh-huh. Puedes llegar a un lugar donde sean los niños, depende en cada región. Hemos tenido funciones en regiones alejadas, uh-huh. Que yo creo que jamás les habían llevado teatro. De pronto los niños están muy emocionados, uh-huh. Pero hay niños que tienen ya mucha malicia, sí. Entonces y hay momentos en los que esos niños pierden su malicia y vuelven a recuperar su niñez, y de pronto es cuando nosotros tenemos que improvisar para poder seguir captando la atención de esos niños. Tenemos igual con las personas adultas, principalmente las obras de, ¿cómo se llama?, infantiles, son las que captan la atención de los adultos, que los tenemos como si fueran niños, personas de 50 años que están así con chistes para niños, pues riendo a carcajadas, así. Entonces, de pronto también nos ha tocado de que en las funciones abiertas llegan personas a interactuar. Entonces de ahí sacamos ya un chiste, o si no sacamos algo, o de nuestra vida personal, porque como convivimos demasiado también nosotros, sí. De pronto en el día nos pasó algo y sacamos eso, y bueno, ya. Habrá quien entienda y habrá quien no. Sí, claro. Sí. Pero ya se hace el chiste, por ejemplo, si la persona del público empieza a interactuar con los actores, pues se rompe el guión, o sea, se pausa, sí. Por así decirlo, y empieza la interacción con el público. Entonces ahí es ya cuando ellos comentan, nosotros y entre los personajes, se hace algo muy padre, pero ahí llega el momento en el que quién sí, quién no a la hora de improvisar. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir que a mí es uno de los grandes trabajos que me ha costado la improvisación. Yo soy muy cuadrada. Entonces, cuando a mí de repente me sale, tenemos un compañero, Quique, gracias, Quique, no quiero decir su nombre, pero empieza con... Entonces, él es mucho de improvisar. Entonces, yo mil veces he trabajado con él. Y tú revisas tu guión ahí en vivo, ¿no? Me da favor salir de escena contigo, porque sé que tú vas a salir con algo. Entonces yo voy con miedo porque termino mi guión y es así como de, ¿qué me va a decir? Entonces, es muy padre es eso, ¿no? El darse un tiempo, relajar, porque yo siento que es como relajar la obra, ¿no? Uh-huh. Así como salvarla, ¿no? Uh-huh. Salvar una escena, improvisando, ¿no? Pero también en esto, en las comedias, en los infantiles, es como hasta relajante el improvisar. Y nos contaba Patty, sobre esta química que existe entre las obras infantiles, bueno, que son como hechas para niños, ¿no? Sí. Con los adultos, ¿cómo se logra esto? Captar la atención de un adulto y que se sienta entretenido y fascinado con una obra infantil. Porque yo lo puedo ver al revés, o sea, un niño se aburre a los 5 minutos de ver algo que no es para adultos, pero no es de tanto enfocado en un niño, ¿no? ¿Cómo logran hacer esta conjunción? Ok, creo que, bueno, lo puedo decir por experiencia, nuestros proyectos son muy vistosos. Nosotros tenemos, a pesar de ser una compañía independiente, nosotros siempre tenemos la responsabilidad de entregar un trabajo muy profesional. Entonces, desde que ellos comienzan a llegar, si es en un teatro cerrado, uh-huh. La música de sala, los vestuarios, la escenografía, y si es abierto, tener esta, o sea, lo que dije, improvisar te ayuda mucho, de pronto cuando ves a un papá, porque nosotros, pues, la mayoría de nuestro elenco, pues, ya somos personas adolescentes. Adolescentes. Entonces, pues, nosotros ya sabemos más de, pues, chistes blancos y que se pueden mezclar, ¿no? Pero además, creo que todos los adultos tienen algo de niños, y ver este mundo fantástico, con los bailes, con las canciones, con los vestuarios, a ellos les llama mucho la atención. Creo que es como podemos captar. ¿Creen que es más difícil, o cuál tipo de público creen que es el más difícil, o de plano todos son igual de difíciles? Pues es que nos ha tocado público adulto, difícil, difícil de convencer, o como cerrado, ¿no? Nosotros lo decimos así, cerrado, o sea, sentimos como un bloqueo. Y el infantil, bueno, hablando personalmente, ¿sí? El infantil para mí es un poco difícil, porque los niños están tan metidos en la escena que a ellos no les importa el decirte algo o el interrumpirte algo o, o el, ¿no?, el abuchearte, ¿no? Y a mí me pasa porque en Mundo Color yo soy la mala, yo soy el papel antagónico, entonces me odian, me odian. Y a mí me encanta hacerlos que me odien. Entonces en Puebla me pasó. Y tanto estaba yo fregando a la pobre niña, a la protagonista, que los niños me gritaban, ¡no! Y yo quería decir algo, y al momento que yo quería decir algo, ¡no! Y así pasamos, yo creo que como 3 minutos, no me dejaban hablar los niños. Entonces yo así de, Nacho, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, sigue, o sea, sigue, y ellos le van a querer poner atención, entonces se van a guardar silencio, ¿no? Pero esas cosas, ¿no? Que entonces a mí siempre se me ha hecho el público infantil más complicado, difícil, más difícil. Y por ejemplo, para más yo pensaba que los adolescentes iban a ser más difíciles porque pues son más dicharacheros, más relajientos, y no. Muy, muy buen público. Y es que un niño se distrae con cualquier cosita y ya no vuelves a jalar su atención, ¿no? O sea, sí, tienes que tener como que mucho cuidado para ver con qué lo puedes atraer. Voy a hacer un, voy a interrumpir este programa. La canción de Sin tu latido de Luis Eduardo Aute va dedicada especialmente para Mayra Molina, mi compañera de trabajo y de muchas aventuras. Ahí va la canción, entonces, la que pasamos hace rato, ya no va de nuevo. Cuéntenos un poco entonces sobre la metodología, todo esto desde la selección hasta que uno ya está como integrante de Crea Movimiento. Muy bien, pues al momento, por ejemplo, ahorita que está la convocatoria, al momento en el que tú quieres entrar a la compañía, llegas, te recibimos muy bien y te registramos y te damos el reglamento porque tenemos un reglamento muy, muy estricto. Sí. Entonces, a partir de ese momento ya formas parte de la compañía. Entonces, ahora sí ya no hay vuelta atrás a no ser por ti, ¿no? O sea, y en ese momento te integras y nosotros no hay nuevos. O sea, todos son iguales. Todos llegan y en ese momento, ¿cómo te llaman? Muy bien, perfecto, a trabajar todos. Entonces, nosotros siempre los involucramos, ya los formamos parte desde el inicio. Desde el inicio siempre los acogemos, los abrazamos, ya no los soltamos. Entonces, los cacheteamos. Entonces ahí pasa eso, empezamos a ver sus habilidades. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver cómo son ellos, ¿no? Tanto personalmente, su personalidad y ellos cómo se desenvuelven en el escenario. Entonces nosotros los vemos cómo son y ahí es cuando nosotros los tomamos en cuenta para los proyectos. Los proyectos que sean, ¿no? Pero siempre estamos trabajando. O sea, no somos de, bueno, nos vas a esperar un mes y nosotros te llamamos. Jamás. Siempre estamos en movimiento. Todos los domingos tenemos taller, tenemos ensayo y así hasta el día de una presentación. Todos los días. Todos los domingos, vaya. Pero siempre estamos en movimiento. Más bien ahí nosotros somos los que les pedimos a ellos que no falten. Porque siempre los estamos convocando, siempre estamos con ellos, siempre. Entonces, son cuestiones, o sea, es un grupo de mucho trabajo, pero de mucho apoyo, ¿no? Entonces, los chicos que entran al aro. Pero no es como una manera estricta, o sea, no es como una manera así, o sea, para imponer. O sea, es una manera padre, divertida. La cosa aquí es que ellos no pierdan el divertirse, el pasarla bien. Pero con responsabilidad y el objetivo principal, que es hacer teatro, claro, ¿no? Pero que ellos vayan y conozcan otro mundo, o sea, conozcan otra cosa diferente, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y por eso los chicos que entran, pues se enamoran de la compañía. O sea, porque desde el momento los acogemos como familia y ellos ya forman parte de ella. Entonces ya se desarrollan, ya no hay pena. Aparte, desde el primer momento en que ingresan a la compañía, el director y nosotras nos encargamos de decirle, es que aquí no eres parte de una compañía, aquí, ajá, desde el momento en que tú entras aquí, tú eres parte de nuestra familia, porque aquí somos de todo, o sea, somos hermanos, primos, tíos, o sea, somos una familia, somos unos hermanos y todos nos apoyamos en momentos difíciles y también en momentos cuando estamos alegres. Así es. Sí. Además, eso de, tenemos muchos compañeros amigos, familia, que entró una de las personas, o sea, un integrante de la familia. Tenemos el caso muy particular de los López Rodríguez, uh-huh. Saludos. En nuestro proyecto, hace año y medio, se presentó Una Noche Mágica, el musical de musicales, era un compilado de varios musicales. Ella entró al proyecto, sus papás de pronto se ponían como, ¡ay, vas todos los domingos, ya no sales con nosotros! Bueno, se presentó el musical, sus papás fueron a verlo, pues ahora podemos decir con orgullo que sus tres hermanos y ella están dentro de la compañía. Todos los domingos los tenemos aquí a los cuatro chicos. O sea, de que sus papás están muy emocionados con lo que hacemos. Que se dan cuenta de que no, ellos no vienen a perder el tiempo. Vienen a hacer algo, y como lo decía hace un momento, vienen a hacer algo profesional. Y les despertamos todas las, ¿se llama? Sus capacidades. Uh-huh. Ponemos a prueba todas sus capacidades y los hacemos explotar. Literal. Sí. Ay, Dios. Sí. Bueno, vamos a una sección que tenemos aquí en el programa que se llama La Poesía de Iris Conner, de Tinta y Poesía. Y vamos a un corte musical, ¿les parece? Entonces, güey, ¿les parece? Sí, sí, perfecto. Sí, claro. No, aquí se hace lo que yo digo. Vamos a escuchar un poco su primer poema que nos mandó Iris. Ay, este no es. Ok, ya lo encontré. Aquí estoy, esperando por ti. Sé que los latidos de tu corazón ahora se encuentran en el sopor de los días, que se llenaron de dolor. Sé que no hay manera de que el mundo pueda ahora consolarte. Ninguna presencia puede suplir las ausencias, ni los vacíos que deja el que partió. Solo el amor y los recuerdos pueden salvar el corazón. Sé que los días pasan todos igual, que la vida no se detiene aunque nosotros nos quedemos atrás. Sé que los espacios de tu casa que antes se llenaban de risas, hoy solo tienen soledad. Sé que aislarte es la mejor manera que tienes de enfrentarte a tu pesar, pero hoy te digo que quien te quiere siempre estará esperando por ti, que compartir las ausencias y el desconsuelo que deja el que se va no es contaminar, sino dividir el dolor para comenzar a sanar. Vamos a un corte musical, los dejo con Quédate Ahí, de Charlene Arián, y volvemos. Estás escuchando La Confitería, con lo dulce de la vida. Mañana, no me dejes insistir. Si quieres mañana, déjame dormir acompañada del sol. Si quieres mañana, puedes bien partir con el viento a tu favor, más por hoy que más da. Si te vas, ¿a dónde irás? Quédate aquí, no pido más que dormir en tu abrazo. Quédate aquí, me cariño. caricias y ternura y dame del cielo un pedazo. Si quieres mañana, déjame dormir acompañada del sol. Si quieres mañana, puedes bien partir con el viento a tu favor. Más por hoy que más nada. Si te vas, ¿a dónde irás? Ay, la vida se nos va en tantas pequeñeces. Y no quiero, no quiero, no quiero perderte hoy. Si quieres mañana, déjame dormir acompañada del sol. Si quieres mañana, mañana déjame dormir acompañada del sol. Si quieres mañana, puedes bien partir con el viento a tu favor. O si quieres mañana, despertemos con un beso. Despertamos con un beso. Colectivo Nuestras Voces invita al homenaje en reconocimiento a la trayectoria de Rafael Mendoza, trovador mexicano. ¿Quién parará esta locura? Parará. Artistas invitados: Jaime Flores, Gerardo Siul, Fernando Medina Ictus, Ileana Carreño, coro infantil Voces Colectivas, Alfonso Lirikowski, Teo Chacha, Mario Alberto Aguirre, Miguel Coronel, Carlos Carel, Cristos, Alfonso Maya, Felipe Rolando y Mario Choperena. Te esperamos este 2 de mayo a las 17 horas, entrada libre, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Avenida Morelos 263, Cuernavaca, Morelos. Facebook Colectivo Nuestras Voces, con la colaboración del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Te esperamos, no faltes. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Porque somos más los que queremos una ciudad segura, una sociedad integrada y con valores, donde se vigile el respeto a nuestros derechos individuales. Porque queremos estar preparados ante cualquier contingencia. Es momento de la coordinación de seguridad ciudadana. Jutepec, ciudad con sentido social. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Esto es La Confitería, con lo dulce de la vida. Y ya seguimos aquí un ratito más con Crear Movimiento y sus integrantes. Alguna de las integrantes. Tengo aquí un mensajito de Dora Flores. Dice, una plática muy interesante sobre el teatro. Es mi pasión la actuación. Ella también era actriz. Entonces, como que le están, yo creo, recordando sus ayeres. Ay, qué padre. Saludos, Dora. Saluditos, Dora. Pues la invitamos. Si quiere seguir recordando, bueno, no, mejor que no recuerde, que mejor lo viva. Que lo viva, sí, que regrese. Puede regresar a vivirlo con nosotros. Perfecto. Nos contaba Patti también, incluso fuera del aire, sobre esta relación que tiene México-Argentina. Cuéntenos un poquito de esto. Ok. Varias de nuestras obras, uh-huh, que tenemos en escena, o sea que ya están, son de un director y escritor argentino que se llama Javier Fernández. Nosotros estamos, pues, de la mano con ellos, ellos en Argentina, nosotros aquí, con los proyectos. Entonces, ya llevamos de... Javier Fernández fue maestro de nuestro director. Uh-huh. Entonces, es maestro, amigo de él, y pues obviamente se ha vuelto también parte de nosotros, todos sus proyectos. Integrante más de sí. Maestro de nosotros, perdón. Porque también lo involucramos mucho. Al momento de nosotros tener un montaje, Nacho, el director, se comunica con él y es como, ¿qué te parece? Mira, esto, esto y esto. Y él siempre nos da opiniones, consejos. Entonces, él también le gusta estar al pendiente de nosotros y a nosotros nos encanta. Porque siendo maestro de nuestro director, pues qué mejor que también sea maestro de nosotros, ¿no? Entonces, sí nos gusta que estamos haciendo su trabajo. Entonces, qué mejor que tener su supervisión, su consejo, para que sea de su agrado la forma en que nosotros estamos manejando su trabajo. Tú me imagino que tienes más tiempo en la compañía teatral, ¿no? Por todo esto de que es tu hermano, el fundador. Todo. Pues fíjate que no. Nacho empezó la compañía y yo entré casi al primer año. O sea, el primer año cumplido yo entré. Así es. Pero eres la que más tiene tiempo de ustedes tres aquí. No, bueno, es que somos... ¿Estaban al mismo tiempo? Sí, somos de la misma generación. ¿O tú le enseñaste? No, somos de la segunda generación. La primera generación precisamente fue con Drácula el musical. Uh-huh. Se presentó en el Jardín Borda con más de 1500 espectadores. Fue la primera generación. Fue como yo los conocí y decidí entrar con ellos. A mí me tocó ser parte de la segunda generación, igual que Rocío. Creo que somos de las que quedamos, porque de la primera generación solamente dos personas sobreviven. Dos, tres personas sobreviven. No, sí hay varias personas que están con nosotros todavía de la primera generación. Pero nos damos ratos. Si de pronto estamos 6 meses y sí tenemos que tomar un tiempo por nuestros trabajos o algo así, porque todos tenemos trabajos fuera de... Es nuestra pasión y los domingos estamos. Y creo que las que sí estamos más apegadas somos nosotras dos. Pero sí tenemos trabajos fuera. Entonces, de pronto, esos trabajos o cuestiones familiares nos hacen retirarnos un mes, 2 meses, 6 meses. Entonces, no hay como... Creo que el que ha estado más tiempo, pues, es Nacho. Y pues, obviamente, como su hermana, pues, nosotros traemos la actuación en el teatro desde pequeños. Desde pequeños hacemos teatro, entonces, pues nos encanta. Entonces no es como yo dar un salto o algo. O sea, yo entré a la compañía como parte de producción y estuvo bien, estuvo padre. Y dije, no, creo que sí voy a entrar a actuar porque sí, yo tenía ya mucho tiempo que no actuaba. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a meter de lleno. Voy a entrar contigo, como te voy a asistir en lo que necesites. Como tu jefa, como tu mano derecha. Pero también quiero entrar como actriz. Entonces, pues ya sé. Empezamos a trabajar juntos y nos dimos cuenta, pues es que esa era la primera vez que trabajábamos juntos, mi hermano y yo. Entonces nos dimos cuenta que somos muy buen equipo y podemos trabajar muy bien juntos. A pesar de estar todo el tiempo juntos, mañana, tarde y noche, vivir juntos. Sobre todo, sí. Entonces, pero nos complementamos muy bien, trabajamos muy bien, y me parece que el carácter de cada uno hace que sí nos complementemos bien. ¿Qué piensan? ¿Ibas a hablar por aquí? Ah, sí. De hecho, déjame comentar que yo entro... En la segunda temporada de Drácula el musical, yo hago casting, es cuando invito aquí a mi amiga, compañera, hija, hermana, a Pato, y de repente, o sea, quedo en el casting, por motivos de salud, me tengo que retirar, híjole. Y de repente, o sea, un buen día, veo yo conectado a Nacho en el Face, y, o sea, pero ya después de, ¿qué te estoy hablando? De dos, tres años, y, o sea, los recuerdos me vienen nuevamente, y le digo, Nacho, quiero ser nuevamente parte de tu elenco. Me dice, adelante, hay un proyecto en el cual tú puedes pertenecer, Entonces, yo creo que, o sea, lo que yo comentaba, ¿no? Una vez que tú pruebas el teatro, y yo no había estado en escenario, ya no te puedes salir de ahí, o sea, a pesar de... yo me quedé con esa espinita, yo me quedé con ese algo, y yo dije, en el momento que yo hago, o sea, nuevamente inician los ensayos, el nuevo proyecto que en ese tiempo, o sea, hace un año era Venganza, yo dije, no, pues de aquí soy. Y sí, o sea, una vez que lo pruebas ya no lo puedes dejar. Muy bien. Tenemos aquí un mensajito de Pepe, dice, las obras de CREA son excelentes, hay mucho talento y es muy bueno que den oportunidad a todos todo el tiempo. Muchas gracias. Y el Chango Chilango dice, creo que no llegó el señor Matiz, de todas formas le mandamos un saludo. Saludos. Saludos. Voy a darle lectura a la segunda parte de la sección de Iris. Necesito saber de ti, encontrarme contigo en alguna conversación. Este silencio tuyo me paraliza el corazón. Soy prisionera de ese sentimiento, de no saber cómo llegar hasta ti. Me duele no poder sanarte o devolverte la ilusión. Por mucho que intente acercarme, mi manera de quedarme ahora es así, de lejos y escribiendo, para que me sepas presente. Para que te llegue el afecto que tú mismo has hecho crecer. Te escribo para que sepas que aún con el desespero de que siempre cargo, me mantendré en calma esperando que estés listo para llegar hasta ti, Iris Conner. Y pues cuéntenos un poco, ¿cuál es su opinión del teatro en México? Porque nos cuentas que desde niña actuabas, ¿no? Sí. ¿Cómo has visto toda esta historia, toda esta transición del teatro en México? Pues la verdad es que hay mucho talento. En México hay muy buen teatro. Uh-huh. Hay muy buen teatro. Pero... Hay lugares en el que está menospreciado. Y esa es como una de las grandes tristezas, ¿no? Uh-huh. Que uno tiene que... Si uno no es como un actor reconocido o no te mueves en ambientes donde el teatro se ha manejado de diferente manera o caro o diferentes producciones, no te reconocen, ¿no? Entonces, por eso ese es nuestro trabajo, ¿no? Que nosotros venimos desde abajo... trabajando duro y siendo perfeccionistas, siendo muy, muy detallistas en nuestro trabajo. Entonces, para que nosotros entregar un trabajo de calidad, presentar un trabajo con calidad y que la gente le guste, que la gente le agarre el gusto y subamos como hasta ahorita ha sido, ¿no? Y que cada vez tenemos más gente que nos sigue y que ahí tenemos gente, tenemos público que avísenme cuando tienen obra, yo voy y yo quiero. Y hay gente que hasta dobletea y que nos sigue y que vamos creciendo. Y que ahorita ya nos conocen no solo en Morelos, sino en el Estado de México, nos conocen en Puebla, no sé, nos conocen ya en diferentes municipios, ya no solo en Jutepec. Entonces estamos muy, muy contentos porque estos 5 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, se han visto muy bien remunerados. Así es. Pues es un gusto, ¿no? Realmente ver que está creciendo la compañía, que están creciendo con el teatro y pues ojalá y si hubiera pues como que más espacios, ¿no? Para que les den esta oportunidad de poderse presentar. Así es. Que no sea el tú querer cantar, si tú tienes una agrupación o quieres actuar, quieres cantar, quieres bailar, que no sea un trabajo pesado, o sea, que no sea, es que quiero actuar, pero me cuesta muchísimo dinero entrar a la escuela de actuación, o quiero bailar, pero ¿sabes qué? O sea, no tengo la preparación porque es muy caro, o cosas así, es difícil que la gente realice sus sueños por ese tipo de cosas, y es triste, más bien. Es triste que pasen eso. Por eso está bien. Y si mucha gente quiere abrir espacios con diferentes tipos de artes, de cultura, háganlo. Fotografía, periodismo, lo que sea, háganlo. Que la gente que tiene talento, que la gente que está guardada en sus casas esperando encontrar un trabajo donde ellos puedan dar a mostrar sus habilidades, que lo hagan. Que lo hagan y que la gente se anime a cumplir sus sueños, a salir, a querer actuar, querer cantar, lo que ellos quieran hacer. Entonces, Javier Fernández, saludos desde Argentina. CREA, sos un grupo, un gran grupo y yo orgulloso de trabajar con vos. Muchas gracias, Javier. Gracias. Pues sí. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos, por todo esto. Entonces, el casting es el domingo 3. 3 de mayo. A las 11 de la mañana, aquí en la Casa de Cultura de Jutepec. Así es. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Rosy, José, Pati. Los estamos invitando a que le den like a la página de Facebook. Necesitamos muchos seguidores en nuestro 5º aniversario, así que síganos. Tenemos muchas sorpresas para nuestros próximos proyectos. Estén al pendiente. Estén al pendiente también de la transmisión que vamos a tener en los segundos. ¿Son los segundos? Sí, sí, los segundos. Los premios, uh-huh. Es el segundo año que hacemos nuestros premios internos, entonces estén al pendiente también de la transmisión. Se va a poner bueno. Se va a poner muy bueno. Alfombra roja o algo. Sí, sí. Claro. Sí. Todo es de gala. Invítenos como prensa, por favor. Claro, están invitados. Perfecto, sí. Muchísimas gracias. Pues bueno, los dejo con. Ahora son dos frases de la semana. Reconcíliate contigo, ponte enfrente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición. Facundo Cabral. Solo tan alto a donde alcanzo puedo crecer. Solo tan alto a donde exploro puedo llegar. Solo en la profundidad en la que miro puedo ver. Y solo en la medida en la que sueño puedo ser. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero el próximo martes en punto de las 7 de la noche aquí en la confitería con los dulces de la vida. Nos vemos pronto. Los dejo con Ser Algo Más de Rodrigo Rojas. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Ah, por fin en casa. Se me antoja algo dulce. Tus deseos son órdenes, aquí en la confitería. Pasar todo el día de la trivialidad a la filosofía. Tu cuerpo es una dulce tortura. Se cruza en mis manos la curva de tu cintura. No quiero lamentar ni demorar, ni desequilibrarnos por prisas, pero creo que ya es hora. Amiga mía, es hora de ser algo más. Es hora de ser algo más, algo más, algo más. Es hora de ser algo más. Es hora de ser algo más, algo más, algo más.